Deja la tristeza y te sentirás feliz. Por eso te digo, no te vayas a quedar. Ven a nuestra nube que no te arrepentirás. Sube a mi nube, nube luz. Sube. Sube a mi nube, nube luz. Sube. Iremos por las estrellas, cantando canciones bellas. Y surcaremos planetas como veloces cometas. EOE, EOA. Todos con las palmas sin parar. Todos con la boca a silbar. E-O-E, E-O-A, E-O-A. Todos con los pies a zapatear.